más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. ¿A quién le va a importar? ¿A quién le puede importar lo que yo diga o lo que yo haga? Buenas tardes. ¿Cómo les va a nuestros oyentes de Radio Vox? Ya me estoy trabándome. Viste, no. A ver, vamos a hacer uno, dos, bajando. Porque uno viene acelerado. Bajar tres cambios. ¿Cómo les va? Lindo día. Espero que estén ahí del otro lado del dial para acompañarnos. Acá en Radio Vox, qué bueno, 102.9. Acá nos dejan el alcohol en gel. Allá fueron a buscar el machete. ¿Para qué? Para que ustedes nos llamen al 11-64-00-7047 para que podamos decirle todo lo que vamos a tener en el programa de hoy. Hoy las protagonistas somos las mujeres. Estamos empoderadas, estamos bien. Estamos en sintonía. Estamos directamente. Estamos. Entonces, para vos que estás del otro lado, este programa es para vos. ¿Qué vamos a tratar? ¿Consignas? Bueno, la consigna va a ser hoy que nos manden una frase que nombre una parte del cuerpo. Opa. Algo del cuerpo. Nariz, boca, espalda, ojos. No sé. Una parte del cuerpo. Hay muchos refranes, sí, muchas frases que nombran frases. Parte del cuerpo. ¿Pero frases o temas musicales? No te entendí. No, frases, estás en sintonía. Yo dije que estábamos en sintonía. Exacto. No, parece que hay alguien que apagó la radio. Sí. Bueno, no, frases. Sandrita trajo... No tengo bien el wifi. Sandrita trajo las frases. Y después nosotros te vamos a dedicar un pedacito de nuestro programa bastante a vos, a la mujer. A la mujer, al cuidado de la mujer, a la estética, a lo que se hacen las mujeres, uñas, pelo, peeling, cutis. Cabello. Cabello. Porque pelo, no sé. Cabello. El pelo para depilación definitiva. También. También. No, justamente ella hace eso, también, depilación definitiva. Así que hoy vamos a estar hablando con Vivi. Te vamos a estar llamando en un ratito cuando tengamos todo este programa organizado. O sea que esperanos sentada. Que ya lo vamos a organizar. Mira, Pulpito hace con la mano magia, como diciendo, señora, no la van a llamar. No, eso no está bien, ¿eh? No, no, nosotros somos súper organizadas. Bueno, dicho esto, les queremos decir que acá estamos una vez más, un viernes más, de 16 a 18, para acompañarlos, para hacerlos compañía a todos nuestros oyentes, a los que nos acompañan, a los que se suman. Así que estamos para abrir la oreja, para escucharlos, mándenos un mensajito. Tenemos de todo, tenemos chimentos, tenemos cómo solucionaron algunos problemas, conflictos en la radio, en la tele. Tenemos de todo, ¿no, chicas? Sí, sí, sí. Montonazo, Vero. Montonazo. ¿Algo pasó? No, es que tu pelo está tan desordenado. Bueno, por eso van a llamar y van, bueno, a contar, diciendo cómo cuidarlo. No, yo le quiero contar a nuestros oyentes. Algo pasa. Que sí. Vieron que todo tiene que ver con todo. Dice. Cuando uno está tranquilo, sin ningún estrés que se apropie de uno, uno está bien. Están con posé. Claro, claro. Y yo hoy estoy como estoy. Claro. Mi cuerpo habla. Mi cuerpo habla por mí. Enloquecida. Pero bueno, ya vamos tomándole el rumbo a esto de la virtualidad, que no... Ah, todavía estaba buscándole sí, el rumbo. Sí, estamos buscándole el rumbo. Hoy entregamos mercadería. Tengo la espalda que me está diciendo hasta luego, ¿viste? Cuando terminás así de las cajas. Bueno, fue una jornada bastante, bastante intensa, tranquila, por suerte. Tullidita. Sí, estás sí. Tullidita. Estoy tullidita. Por eso vos verás que estoy tan prolijamente. Claro, claro. En estado de prolijidad. Bueno, también le voy a decir a los oyentes que no es, no es que me ven y huyen. Que no se asusten, decís no, vos. No, nah, no, nah, fue un no. comentario fue un nomás. Comentario así, que yo voy sí, tranquila. Que te o sea, miro así a trasluz y te veo como claro. más Lion King. Bueno, así estamos. Así estamos, señora, señor. Así arrancamos el programa. ¿Quieren vender alguito más? Le dije no, las partes no. del cuerpo. Que vamos a llamar a Vivi. Ustedes no sé si saludaron. Chica, vos me pones el cuaderno acá y yo hasta el show leo. Claro, bueno, no importa, en otro momento. Vos larga lo que tengas que largar y después... Yo, sí, sí, largo sí. todo, Andreita. Bueno, estamos tres. Hoy, sí, son, sí. hoy estamos tres. Tres. Hoy somos tres. Hoy somos tres, nuevamente tres. Sí. Sí. Esta Anita, no sé. Anita me parece que está flaqueando. Está, está más desbordada que vos. Sí. Ni le vimos el pelo. Sí, Anita está con algunas cuestiones que la están inquietando un poquito sí. más. Así que bueno, el viernes, si Dios quiere, va a estar con nosotros. Y nos explicará qué le pasa. Vieron que ya está en especial y bueno, está como todo el ambiente revolucionado. Pero nosotros, ay, saqué así el micrófono, me encanta cuando hago así, porque parezco como cantando. Sí, ¿vieron? Sí, sí. Karaoke, karaoke. Como karaoke. Bueno, sí. Bueno, para todos los oyentes, le decimos que. A la vuelta del programa lo vamos a desarrollar de una manera extraordinaria. Está bueno, está buenísimo este fresquito sí, tropical, digamos, sí. porque tampoco es un frío, wow, que te morís, ¿no? Frío decía tropical. Que a la mañana amaneció. ¿Te gusta vos fresco. El frío, Sandrita? No, para no, nada. ¿Preferís el calor? Sí, igual no lo estoy soportando nada, no sé, si, ¿viste? La edad se da. La menopausia, sí, Sandra. La edad no, no voy ni para sí, el lado ni para no el otro. Mucho frío. Porque yo las veo muy despechugadas a ustedes. No, pero ahora, porque me están la... con todo el despechugue afuera. Sí. Pero no. bueno, sí. se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. O claro. sea, que a vos te gusta el frío. A mí me gusta el frío, sí. sí. Cuando era pequeña me encantaba el calor porque íbamos a la pileta. Pasábamos el día en claro. el parque de la cervecería, en la claro. pileta. Llevábamos los aguchitos. Así que esperábamos el día repower. Claro, y ahora y no. ahora no, porque como a la pileta no me voy a meter. Claro, la salamandra, a full claro, a en casa. Prefiero hacerte la salamandra. ¿No es cierto? Ah, sí. A propósito, el día es de es horrible de armar mayo, la pileta y no usarla. El primero de mayo, qué bueno, sí. el primero de mayo acá estuvo a full, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que íbamos a hacer asaditos, yo hice, locro? Yo hice asaditos. Bueno, asaditos. Con mis propios manitos. Vamos a contar, sí. Bueno, yo les dije, en el grupo les pasé lo que comí yo. Arroz con pollo. Ay, mi amor. Arroz con pollo. Pero no es por nada, porque había arroz y había pollo. ¿Qué hay? Arroz con pollo, chica. Claro. Éramos tan pobres. Sí, sí. Bueno, pero a veces sale tan rico. No, voy a parar un poco. Disculpame, con los gastos. Igual lo mío fue cero gasto. No, tenía una bolsa de cartón, de carbón. Cartón tenía también por los deliveries, ¿viste? Miren, todo en cartón. Y bueno, y siempre cuento de que mi hijo trabaja en un supermercado. Ya está, gigante. Vos tenías todo ahí cocinado. Y se ganó una parrillada para cuatro. ¿Viste? Bueno. Y yo dije, voy a tener que prender el fuego. No, yo la verdad que no. Estamos esperando para el tema del asado, pero no por nada, sino porque estaba fresquito. Bueno. Estaba hermoso. ¿Qué sé yo? Bueno, estaba lindo. Sí, estaba lindo. Estaba lindo, pero fresco. ¿Cómo hoy estaba? Primero de mayo, ¿no? ¿Me equivoco? Un poquito más de calor. ¿Un poquito más de calor? Sí. Ella tiene el termostato en el cuerpo. El termostato en el cuerpo, Andrita. Bueno, a todos los oyentes le decimos que vamos. Andrea trajo un montón de cosas para hablar, para decir. Todo, trajo un monólogo. Me acosté a las 3 de la mañana, te pensando en esto. Es la única aplicada, es la única. Nosotras estamos como... cuando vinimos de España. Sí. Venimos, nos sentamos, desagradamos. Pero todo hablamos. Por complacerte a vos, porque yo quiero poner un tema que aplica totalmente para el tema que vamos a hablar al principio, que vos vas a desarrollar. No habla de las canas. El tema que vamos a hablar amerita que pongamos este tema en inglés. Entonces, como vos sos pro castellano, yo te traje en prosa, te lo bajé. Bien, pero ahí. Obviamente que vos podés poner la aplicación Yo Estuve, pero no. Digo para no nombrarla. Claro. No. Vos podrías bajar, lees todo y está traducido. Sí. Pero viste siempre algún toque que vos le des que capaz que no aplica a nuestra usanza. Entonces, está bien. Lo acomodé y aparte que le saqué las partes reiterativas de los estribillos y las situaciones musicales que está bien. Están hermosas, pero no son como para ser leídas. Yo les quiero decir que no es que yo no me gusta la música en inglés, es que yo tengo un terrible problema. No lo entiendo. Bueno, entonces, pero para eso tenés quien te llama siempre y te manda mensaje, aprovechá. Claro, como no lo entiendo, no sé si me están amando, me están puteando, me están queriendo, bueno, pero me están despachando. Claro. Prefiero no escucharla. Bueno, pero a veces te tenés que dejar llevar por la música. Sí, me voy a dejar llevar. Ahora me voy a dejar llevar por un mensaje que tenemos de un oyente y después vamos a la tandita después de haber vendido el programa. A ver quién. Ah, no. Ah, no. Poniendo un oyente. Porque él está haciendo así. ¿Sabes qué? No. ¿Sabes qué pasa? Él es un pulpo. Sí. Entonces, vos no le estás dando tema para poner. Entonces, las mueve igual las manos, ¿no? ¿Entendés? Bueno, así está como empezamos el hoy. Muñequito de Lubricentro. Sí, está todo. Sí, empezamos hoy. A usted le digo que no se mueva acá de Radio Box 102.9 porque hoy con nosotras te vas a divertir. Mi destino es el gay. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, acá estamos de nuevo, acá estamos con nuestra querida audiencia. Les recordamos que hoy nos puede llamar para darnos mensajitos, frases y todo que nombren a una parte del cuerpo. Después tenemos algunas para leerles a ustedes y nos pueden llamar al 11-6400-7047. Ya después Sandrita les va a leer algunas, o nos pueden llamar al 4200-6511, donde pueden contratar todos los servicios de la radio. Eso sí, porque es importantísimo. Muy importante que contraten los servicios de la radio. Bueno, nosotros siempre tenemos programas así muy enérgicos. Punchy. Muy punchy, muy para arriba. Es viernes, entonces siempre procuramos que, bueno. Está bien, y siempre tenemos diferentes bloques, ¿no? Tenemos la filosa, las brotadas, un espacio para esto. Las tías locas del cumpleaños 15. Sí, todo eso que con la gente nos caracteriza, pero bueno. La verdad que no estamos ajena a las situaciones que está pasando el mundo, no solamente en nuestro país. Y la verdad que ayer fueron 665 muertos, lamentablemente, por el tema del COVID y 20 y pico también de contagiados. Esto es diario. Y la verdad que es una situación que no solamente es alarmante, nos preocupa, nos inquieta y nos ocupa. Uh-huh. Yo veo que día a día estamos tratando de ver de qué manera salimos de este agujero donde estamos metidos. Queremos a todas las familias que han perdido un ser querido por el virus del COVID, bueno, mandarles nuestro saludo, nuestro beso, nuestro abrazo a la distancia, que bueno, uno más que eso. Una contención. Y no solamente por COVID, sino en este marco, que en algunos casos no se han podido despedir por otra situación que no han sido bien atendidos por causa de estar todo saturado y demás. Entonces, todo empieza a ser una bola de malas noticias y de malos momentos que le toca vivir a las familias. A muchos cercanos nuestros, entonces cada vez nos vamos sintiendo más apagados y por eso siempre tratamos de ponerle punchy, pero como punchy por el hecho de que siempre decimos, como decía Freddie Mercury, en un tema que él escribió cuando él se estaba apagando, que es el show debe continuar. Sí. Show must go on, nada más que, bueno, lo que te explicaba yo a vos que trataba de... De que entienda de que entienda, claro. Entonces, yo lo bajé a un escrito a prosa, digamos, sin las repeticiones que tiene, obviamente, los estribillos la melodía, que es hermosa, que después vamos a escuchar. Pero bueno, como para qué hacerte una introducción y a todos los que, para que entiendan su despedida que le hacía en ese momento. Y no solamente su despedida, sino que explicarle a los demás que, bueno, la vida continúa y que todos tenemos que hacer fuerza para afrontarlo, ¿sí? Así es. Bueno, él escribió esta letra, decía: espacios vacíos, ¿para qué estamos viviendo? Lugares abandonados, supongo que sabemos el resultado. Una y otra vez, ¿alguien sabe lo que buscamos? Otro héroe, otro crimen sin sentido. Detrás de la cortina, en la pantomima, mantén la línea. ¿Alguien quiere seguir con esto? El show debe continuar. Pero dentro de mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje puede estar descascarándose, pero mi sonrisa aún está. Cualquier cosa que pase, lo dejaré todo a la suerte. Otra pena en el corazón, otro romance fallido, una y otra vez. ¿Sabe alguien para qué estamos viviendo? Supongo que estoy aprendiendo. Ahora debo estar más cálido. Pronto estaré volviendo. Ahora, doblando la esquina. Afuera está amaneciendo, pero adentro, en la oscuridad, estoy doliendo por ser libre. El show debe continuar. Mi alma está pintada como las alas de mariposa. Los cuentos de hadas de ayer crecerán, pero nunca morirán. Puedo volar, mis amigos. El show debe continuar. Lo enfrentaré todo con una sonrisa. Nunca voy a ceder. Que siga el show. Cubriré la cuenta, me excederé. Tengo que encontrar la voluntad de seguir adelante con el show. El show debe continuar. empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, así como San, como Andreita nos leía parte de lo que decía esta canción de Freddie Mercury, le decíamos, les comentábamos afuera de los micrófonos que verdad que hay gente que la está pasando mal, que por ahí uno no toma conciencia de esta situación, en cualquier situación de la vida, ¿no? Que por ahí se está apagando de a poquito, o que tiene ganas de contar, o que tiene ganas de decir algo, porque simplemente está sumergido en una depresión. Y bueno, este tema identifica mucho el sentir de la persona. Sí. Del y, que se va y el que, y el que quiso lucharlo hasta lo último. Que quiso también, lucharlo, ¿no? Hasta lo porque, último de pie. Sí, sí. Y sí, eso se dio. Sí, bueno, nosotros tratamos siempre de hacer un programa, bueno, alegre, divertido. Pero bueno, no podemos estar ajenos a la realidad porque también nos atraviesan situaciones y también nos atraviesan cosas. Y también tenemos familia y también tenemos amigos. que están pasando por situaciones difíciles. Y esta semana, la verdad que... fue una semana difícil. Fue una semana muy difícil, muy difícil, donde una de nosotras, Andrita, perdió a un a una compañera, a una amiga de tantos caminos transitados. Y bueno, y no está muy bien. No sé si vos querés hablar, decirle algo a la familia. Quiero solamente mandarle mucha fuerza a la familia de Lili Casio, a las chicas, tiene tres hijas. Y bueno, toda la fuerza del mundo. No sé, uno en este momento es una impotencia total, porque encima la situación, por supuesto que se fue por COVID, así que peor todavía, porque para ellas, para la familia, esa situación de vivir, de no poder tener el contacto ni nada con ellos, ¿no? Y que cualquiera de afuera tampoco pueda hacer nada. Pero bueno, bueno, chicas. Solamente eso. Está bien. Que como le dije yo, que huele alto, ¿no? Claro, que huele claro. Muy alto. Que y en ella, el saludo paz. Para todos los para que todas las familias. Sí, para las familias que están pasando por esta situación. Por ejemplo, hoy me comentaron, bueno, anoche mismo, antes de dormir, me llegó otro mensaje. La señora de una persona conocida, de un señor, había fallecido, la señora de este hombre, pero fue. Se fue yendo de a poco porque estaba mal, no era por COVID. Sí, pero, por ejemplo, en este momento creo que está el velatorio. Ella sí la velan. Entonces tenés esas situaciones que, bueno, claro. No tengo tanta relación con ellos, claro. pero, viste, una tras otra. Sí, son semanas difíciles. Y vos pensá esto, que vos decís, bueno, no es por COVID, pero la mayoría de las personas mayores, ¿no? Uno por ahí todavía viene, sale, viene a trabajar claro, de un lado, va a otro. Claro. Sí. Las personas, por ejemplo, las personas más grandes, los adultos mayores, que por ahí daban una vuelta a la manzana o que salían con el bastoncito a la plaza o que por ahí iban a hacer algún mandado. O el centro de jubilados. O el centro de jubilados. Que ya no. Bueno, esa gente... Nosotros hablamos de los adolescentes, pero ojo, no hay que olvidarse de los abuelitos. Sí, porque están encerraditos. Tal con cual. Con miedo. Con miedo. Bueno, ahora la mayoría, según las estadísticas, hablo por estadística nada más porque no lo sé, algunos de ellos están vacunados con la primera dosis y pueden darse por ahí algún lujo de salir a dar una permiso. Vuelta, algún permisito. Algunos siguen teniendo miedo. Por supuesto, algunos siguen teniendo miedo, otros no. Pero lo importante es que la familia, los nietos, los hijos, entendamos que darle una contención a estos abuelos es importante. Porque vos viste que los nietos están en otra. No es que no le importe el abuelo, no le importa la abuelita. Están en otra. Ellos viven su propia realidad. Lo que pasa es que es complicado. Vos pensás que el año pasado nos decían que estén solos, ¿viste? Entonces... Sí. No lo iban ni a visitar, porque no lo ibas a visitar porque tenías miedo de llevar algo. Claro. Entonces esto se fue extendiendo. Totalmente. No sabes ni cómo actuar. Encima cuando, claro, empezás a salir, empezás capaz que a moverte con ellos, otra vez volvemos a caer. Claro, te encontrás con esta situación. Y después de estas situaciones que, claro, sí, que te enfrentan más a la realidad, ¿no? Te lleva más a que hoy está cerca. Moviliza. Claro. El caso de Sandrita. Recién me decía una compañera hace un rato... Me dice, no entiendo, pero mira, salgo. Me cuido un montón, tiene dos nenas chiquitas. Me cuido un montonazo. Voy solamente a hacer los mandados, voy a hacer solamente o un turno al médico. No hago más que eso y sin embargo me contagio igual. Claro, claro. Entonces, viste, vos decís, bueno, esta es una semana como que... Es que no sabés cómo te contagiás. Hoy lo discutía con mi hijo, me decía, ay, pero vos te habrás contagiado porque te besaste... Con mi marido, claro. Entonces le digo, ¿y tu papá de qué se contagió entonces? Claro. ¿Cómo vino el contagio? ¿Qué se anduvo besando con los compañeros? No sé qué anduvo haciendo. Yo no quiero pensar mal, ¿viste? Si es por beso, no creo que haya compartido vaso. No creo. Y quiero pensar que no, pero bueno, suponete, si hizo todo bien, no tengo que pensar mal. Claro. Cuando estábamos enfermos estaba enojada, ¿viste? Yo, Sí, pero enojada porque decía, por tu culpa estoy enferma. Y hay que ver dónde. Yo decía, ¿a dónde? No, bueno, pero cuando hoy me decía eso, yo le digo, pero bueno, no, entonces... porque le dije, usted entra, sale, métase el alcohol, viste, nos fumigamos. Sí. Nos fumigamos. Nos fumigamos. Claro. Sí, sí. Algo, nos fumigamos. Entonces le digo, ustedes, no, pero viste, como me dicen ya ahora, todo lo puesto, sí. Que no, que es por el aire, que es por el aire. Sí, entonces no, ya no le dan bolilla. Sí. Claro. Y tenés que estar discutiendo en esas cosas. Y bueno, capaz y que eso, no sé, por eso no sabemos realmente. Y no es que, ¿viste?, uno se relaje y que esto pasó, no. pero sí se va pasando el tiempo y uno va diciendo, bueno, nos vamos acostumbrando a esto. Sí. Hasta que te pega otra vez, claro, el golpe, como le pasó a Sandrita. Sí. Claro, claro. Yo el viernes, claro, salí de acá, sí, sí, y me cuentan que una amiga en común, su marido también falleció de COVID. Ah, oh, por favor. O sea, yo al marido no lo conocía, pero sí a la chica, Rochi. Y bueno, entonces vos decís, viste todas. Bueno, más allá que Sandrita y yo estamos en el mismo barrio, y en el barrio también tenemos, no bajas, pero sí un montón. Ah, bueno, me hace uno, sí, una baja y dos que los tengo en duda. Claro. Que no sé cuánto hace que parece no lo que veo. Está jugando al, no, al, es al que, no, es que. Hundido. Es que no se, sí, es que no la se batalla. Sabe, y lamentablemente no se sabe. Pues, ¿y qué sabes de Pirulito? ¿Y qué sabes de Pirulito? Porque claro, sí sabía que estaba enfermo. Claro, como estamos encerrados tampoco. Claro. No sabes, si no lo ves, ¿por y qué? Y ojo que hay gente que tampoco cuenta, porque ahora no, pero al principio. No, bueno, no vos sepan. Sabés que yo tengo una persona que por favor le pidió a otra, por favor. No digas que yo le cuento esto, pero por favor. No, cuenten que absoluta reserva. Bueno, y si contabas, ha pasado que han contado y capaz que lo tomaba mal la otra persona, encima te juzgaban. Claro. Entonces también pasaba, claro, esto, ¿viste? Si la juzgan, la gente tenía miedo. Ahora ya se está dando más. Bueno, ahora sí, bueno. Pero al final no sabías qué hacer, ¿viste? Sí. Como le pasó a los enfermatos, los que eran de salud, que tenían problemas en el edificio. Claro. ¿Te acordás? Que claro, le ponían, sí, cartelito. Los enfermeros, los médicos. Porque trabajabas. Persona no grata, persona no. Porque sí, trabajabas. Entonces ellos se fue pasando. Sí. Creo que fue pasando, ¿no? Aunque recién ahora me doy cuenta. Mira, que vamos, nosotros más somos naturalizar, tan especial. Pero la gente es más, sí, es jodida, ¿eh? Sí, sí, yo me siento muy así jodida. Como muy con esto que los controles, viste, que ponen en ciertos lugares, sí, como el puente Pueyrredón, por ejemplo. Claro. Ay, no, ahí vienen los de provincia. Y sí, sí, sí, cortá. Guarda, hay que cuidar a los de capital. Ahí vienen los indios. Claro. No, pero no es, pará, el corte no es porque te controlan que entres a la capital. ¿No entrás? No, es decir, tenemos, es policía de acá que te ponen y te controlan, ah, lo mismo, ¿sí?, que pasa en Panamericana. Sí, sí. Claro, la Panamericana que vimos hace un rato, que puede pasar mañana lo mismo. Sí. No, pero mañana no es feriado ni no, fin de pero semana. El sábado pasado, ¿te acordás que tampoco? Sí. El sábado pasado lo pusieron. No, pero fue primero. Pero podía salir durante el día. Claro. No tenían que haber hecho chicas, eso. Aparte es había locura. Sábado a la mañana primero, pero aparte, muchos trabajaron. Yo voy a decir una cosa, bueno, y después tratamos de otra cosa, sí, de sí, ir sí, cambiándole sí, el, sí, el, sí, el sí. A ver, la gente está en la calle. Sí, los pibes, yo ayer normal. Fui al Rivadavia al banco. Yo creo que los pibes, los jóvenes están todos en patineta, todos en como llaman, de skate, todos juntados, tomando una cerveza, todos en bicicleta, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, no sé para qué lado vamos a ir, pero bueno, es la realidad nuestra. Están todos en la calle. Ninguno adentro de su casa. Bueno, porque por esto que te decía, nos fuimos relajando, sino que nos fuimos acostumbrando a esto y dijimos, bueno, ya está, sigamos. Es más, a mí hoy una persona me dijo, sí, yo cuando me fui a bailar a Pepito Flores, no voy a decir dónde, por supuesto, entonces yo miré y digo, ¿pero cómo? ¿Te fuiste a bailar? ¿Pepito Flores? ¿Hay baile? Claro. A ver, sí, claro. Hay baile. Mira Pepito. Así que... Y no de gente chiquitita también. Hay claro. Gente, baile de gente mayorcita también. Claro. Chancleta, ojito. Chancleta. Sí, acá todo el mundo, un bailón en una casa privada. No, te creas que tienen sus buenos carteles afuera. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Pero sí. No, bueno, lo pondrán en horario más temprano. Ah, sí. Fueron a tomar, claro. Fueron a tomar la merienda. ¿Te acordás de Caro sin Arizota? Claro. Vamos a tomar la merienda, sí. Sin Arizota, se fueron a pasear. No, para que no golpees. Y bueno, no, pero... Bueno, fueron a tomar café con leche, ¿te acordás? Bueno, el otro día me acordaba de Caro sin Arizota, porque sí. Lo vi en la tele. Sí, y era de nuestra época, Vero. Sí. Sí, sí, era de... No podemos decir que no sé. Hablá por vos. Yo lo miraba cuando... La bueno, televisión. ¿Y qué te acordabas de Carson Harris? Cuando te hacía cambiar. Ah, toma la lechea, toma la galletita, toma la... Viste que era todo así. No, pensé que ibas a decir eso, que todo el mundo nos fuimos enterando ahora de que qué era Caroso y qué era Narizota. Eran títeres. No, no se llamaba. ¿Qué era? No, no sé. Que Caroso era el perro. Ah. ¿Y Narizota qué era? Era una rana. ¿Qué era Narizota? Dicen que era su garrapata. No. Ah. Sí, por eso la nariz. Ah, no era la... ¿Dónde viste una rana? Eso es el sapo no, Pepe. El sapo Pepe. No, no, no, no, no, yo no sabía. Ni rana, ni, rana. Ni perro. La garrapata ni... era. Dicen así. Me mataron la ilusión. Mala que estamos. No, pero a mí me mataron la ilusión. A mí me mataron. ¿Qué para mí eran dos perritos. Ah, dos perritos. Ah, no, mira. Yo hasta la rana te lo acepto. Ahora, ¿dónde Narizota tenía...? La garrapata, no, pero por la nariz, no. Disculpame. Tenía menos cara de rana que de garrapata. Ay, para mí siempre había sido una rana. No, no. Una rana. Muéstrenle, por favor, busquen en mi... Caros y Narizota salieron a pasear. Se fueron en Mateo por toda la ciudad. Bueno, mira, ¿por qué no dejamos mejor? Vayamos a los bueno, si alguien sabe la historia, que la cuente. Retomemos, a ver, señora del barrio, señora del barrio. Que cuente, a ver, de Quilmes, era. De la Argentina. Narizota, si nos estás escuchando y tenés la posta, para vos, Narizota, ¿qué era? Estamos abiertas a escuchar. ¿Qué bicho era? Claro. ¿Qué bicho era? Sí. Bien, y hoy no te olvides de la consigna, aparte de que bicho era Narizota. Llámanos al 1164-007047 porque Sandrita está con frases que podés traer acá a la radio, nombrar por mensaje, que tienen que ver con alguna parte del cuerpo. ¿Sí? A ver, tiranos una, Sandrita. Yo qué sé, viste, estoy hasta las manos. Ah, estoy hasta las manos. Por ejemplo, ¿no? Sí. Me tiene atado de pies y manos. Claro. Me tiene atada de pies y manos. Hay un montón. Sí, un montón. Bueno, si vos sabés algún refrán que tiene que ver con la ojo parte por del... ojo. Exacto. Diente por diente. Esa me encanta. Sí. Esa, la vendetta, me encanta. Entre ceja y ceja. Claro. Claro, ¿viste? Eso me apasiona. Claro. Sí, sí. Así que bueno, nos puede llamar. Nos puede llamar y nosotros voy a decir una especial. A ver. Espalda con espalda. Espalda con espalda, sí. Bueno, pero sí. El que lo entiende, lo entiende. El que lo agarra, lo agarra. Gendi. No. Espalda con espalda, sí. Las dos zapaticitas. Así. No, ese era así. Talón con talón. Ah, claro, bueno. Porque eran dos zapaticitas. No, es un dicho moderno, el espalda con espalda. Ah, mirá cómo se nos está ayornando. Mira. Ah. Por eso le digo que el que lo entienda. Bueno, después. Claro. Para entender. No. Solo para entender. Mira, ¿sabés qué, Andreita? Nos trató de vejestorio. No, al contrario. De fueras de la pomada, digamos. Por ejemplo, la que hoy te vino, sí. No lo veo a entender. Lo vamos a entender solamente. Globito. Bien, claro. Espalda con espalda. Bueno, señor, espalda con espalda. Pero hay muchos buenos. Así que. Bueno, yo veo que ahí te tengo atragantada. Así. La garganta, esas cosas. Yo que sé, hay un montón. Claro. Sí. Tengo acá que no me baja. Claro. La garganta. Bueno, usted no sé, pero llámenos y díganos un richo, un de un richo, un richo, un recho. Va a salir. Un richo, un defran. De richo a recho hay muchos rechos. Un richo y un defran. No, un dicho, un refrán que tenga que ver. Capaz que porque íbamos con Ricky Martin para que nos levante y vos pensaste con el richo. No, vamos no. Todavía con Ricky, hizo una canción ahora que está mortal. Después la vamos a poner. ¿Sí? ¿Cuál está con la barba? Ay, qué lindo que está Ricky Martin. Con la barba. Bueno, igual justo esta no íbamos ahora a esa. Pero no importa. Esta otra, no importa. Ahora esta para usted, señor, que está del otro lado, para usted, señora, que está del otro lado, escuchándonos en el dial y quiere bailar y quiere pum para arriba. Acá te mandamos una del churrasco. Hace tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira.

Para arriba es especial, porque el pum para arriba lo bailás abrazadito con tu cuchicuchi, ¿eh? Eso es pum para arriba, ¿no? Nah, la nuestra, vamos, la nuestra, claro. Porque ustedes no saben interpretar. Pero viste que cuando hace frío, viste que te da arrumacarse. El arrumaco, sí. El arrumaco. La cucharita. Sí, la cucharita, el arrumaco. Todo eso. Le recordamos que estamos acá esperando tu frase o esperando que nos digas. A ver, a vos, que estás del otro lado, que tenés una edad parecida a la nuestra. Esa juventud en la piel, digamos. Que nos digas, a ver, para vos, narizota, ¿qué era? Porque ahora me quedó la duda. Sí, yo también, ¿eh? Vamos, muchachos, también. Chicas, a googlear. Narizota, ¿qué era? ¿Era un perro, un gato, una garrapata, una rana, canelón, una rana? ¿Canelón? Algo, ¿qué era? Algo. Hablando de juventud, ayer fui a renovar el registro de conducir, la licencia de conducir. ¿Te dieron turno? Sí, me habían dado turnos un montón, ¿no? Porque sí. Es de home distancia el turno. Sí. El tema es que, ¿a dónde es? En nuestro viejo, en el anterior. Acá, en Exilam. Acá, en Exilam. Sí. Ahora entras y bailás. Pero en el centro de monitoreo. Yo decía, qué extraño las escaleras, cómo van así para abajo. Y tienen la sala de espera. Y yo dije, ¡es la pista! ¡Es la pista! ¡Está la pista! Claro. O sea, está la pista. Ahí los empleados después de hora bailan. Bailan, sí. Sí, contentos, van y bailan, después finalizan su horario de trabajo bailando. Es centro de vacunación. Es todo, también. Es todo también. Ahora. Por un lado, ahora yo pensé que estaba dividido. Pusieron. No, yo no, pensé no. Que estaba dividido porque como hay dos puertas. Está la inclusión personificada. No, entras por una puerta para hacerte el registro y por otra puerta para vacunarte, no, pero dentro, sí. Hola, ¿qué tal? Pero cuando te haces el registro ya te vacunan. ¿Cuánto lo pagaste? Decí. 2.600 más. Te voy a hacer una pregunta. No es porque me interese. ¿Te tomaron? ¿Algo te han tomado para...? No, porque es renovación. ¿Y qué te hicieron? Justo, ¿no? Viste que así al azar te toca, para no estar haciéndote todos los estudios, sí. Te toca al azar y justo me toca la vista. Ay, no veo. ¿Pero qué te hacen aparte de la vista? ¿Te hacen otras cosas? Sí, según, viste que vos te haces una declaración jurada cuando sacas el turno. Sí. Que entre paréntesis la tenés que llevar. Ah. Yo no la había llevado. Impreso. No, yo ya sabía que la tenía que llevar. Me enteré, que porque fui varias veces. Pesada la tipa. Hola, ¿qué tal? Yo tengo turno el 6 de mayo. ¿Tengo que traer algo más que esto? Entonces dice, sí, fotocopia del DNI. O sea, pero ya desde afuera. Pues ya no la conocían que se iba a olvidar todo. Claro. Igual se iba a olvidar. Entonces dice, pero bueno, no me hacían hincapié hasta que mi cuñada me dijo, mira que te hacen llevar impresa la declaración jurada. ¿La declaración jurada de qué? Y si cuando vos sacaste el turno, te preguntaron, ¿tiene esto, tiene lo otro? ¿Viste? Como cuando llenas antes de operarte, que tuvo esto, tuvo lo otro. Sí. Morroides. Lo que sea. No. Bueno, entonces, es una declaración jurada de tu estado. Sí, salud. mental no. No, no, porque si no, no lo pasaba. Claro, claro. La cuestión es que yo dije, ¿qué sé yo? Yo me senté al lado de... del fulano, claro, a sacarme el turno. Y él me iba preguntando. No. ¿Cuándo saqué el turno? Yo ya te dije que hace un montón que saqué el turno. Sí. Bueno, sacamos el turno. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Y él me iba preguntando. Piki. Y entonces yo le iba contestando. Tiki, tiki. Y él nunca leyó. Porque es un tanto colgadito. Nunca leyó que al principio decía: esta documentación deberá ser impresa y presentada en el momento de Muy bien. Entonces, como yo no sabía eso, ni siquiera lo hemos guardado en un PDF. Imagínate, porque si no vos lo guardás y después lo levantás de cualquier lado, te vas a alguien que te lo imprima, ¿entendés? Claro, de claro. Cualquier lado lo levantás, te lo mandan por mail, lo que sea. Bueno, entonces... No tenía nada. Entonces me fui sobre el día otra vez a preguntar. No, me dicen, fíjate en la esquina hay un kiosquito, viste, el kiosquito más cercano siempre tiene toda la documentación. Totalmente. Entonces me dicen, anda y fíjate que ese señor tiene que tener todo, aparte de sacarte la fotocopia. Saco la fotocopia del DNI, de la licencia, y le pregunto por el formulario, por si lo tenía. Sí. Porque una policía me había dicho, porque son muy amables, te contestan todo. No hay ningún, son muy amables en el... este centro de monitoreo. Sí. No. En el kiosquito. Separemos los tantos. Entonces le digo, me dijeron que usted tenía el formulario. No. Pero lo que pasa es que capaz que usted... No. Entonces, bueno, está bien. Y yo dije, estoy a una cuadra de la otra puerta. Voy y pregunto. Le pregunto a una señora policía y que me dice, sí, pedilo en el kiosquito. Y le digo, lo que pasa es que yo recién le pregunté al señor y me dijo que él no lo hacía. Y revolvió los ojitos como diciendo... Nunca lo hace. Sí. Bueno, entonces voy y le digo, mire, lo que pasa es que yo no tengo dónde imprimirlo y me dijeron que usted podía bajármelo. Y sí, pero te tengo que cobrar. Y obvio, señor, ¿cómo no le voy a pagar? Le acabo de pagar la fotocopia. Usted me vio salir corriendo. Entonces me dice, sí, 70 pesos te tengo que cobrar. Bueno, y dio la media vuelta para atrás. Vuelve y me dice, no tengo... hoja. No tengo... sistema. Sistema. Así que anda y decirles que no tengo sistema. Y yo me di cuenta que el señor no estaba bien. Y yo dije, yo no me voy a enganchar con eso. Y dije, listo, quedamos así. Le dije, y me fui. Bueno, una cuestión que lo resolví yendo a uno de estos ciber que no podés entrar. Ya no entras al ciber y te plantas en una máquina, pero sí ellos te pueden resolver algo, claro. Y yo tenía de casualidad, le dije antes al fulano, antes de que se vaya de ahí de la página, dije, espera, tipo recordatorio, le saqué foto a la pantalla de la computadora. Ah, y tenía esas dos fotos. Bueno. Así que me imprimieron esas fotos que salieron así como muy negritas, pero bien. Se leía. Bueno, y entonces te tomaron la vista porque al azar. Al azar. Me dijeron, consultorio 667. Bueno, pero te pudieron, ¿qué? ¿Te hacen un electro? Normalmente te hacen el electro. Te tomaron la audiometría. Ah. Pero no, esta vez no, salvo, yo pienso que tal vez en la declaración jurada si había algún ítem que para ellos era dudoso, entonces y me mandaron. Porque otros lo han mandado. Sí. Y escúchame, ¿y te tomaron alguna señal de tránsito? No, para renovación, nada. Para renovación no, para renovación es solamente salud. Salud. O sea, estado físico. Nada, estado físico. Físico solo. No, ¿sabés por qué te pregunto? Porque para estudiar, ¿viste? Porque no. Yo la última vez que me saqué el registro, bueno, tuve que ir como... físico, no, pero... Sí, ya ahí zafa. Ahí voy bien. Si lo dejas vencer y si te pasan seis meses, y más lo tenés que hacer de cero. ¿Pero cuánto? No, pero está vencido dentro de los límites. Bien. 365 días. Sí, sí. ¿Quién te dijo eso? Ah, porque se te venció dentro de la pandemia. Exactamente. Entonces yo tengo hasta junio. Sí. Pero sí. Así le pasó a mi papá. Bueno, ¿qué te cuento? Que yo cuando me fui a sacar este último registro que tengo, padecí bastante. Porque yo soy muy aplicada y a mí me gusta estudiar y todo. Yo me fui con todas las señales. ¿Y te tomaron? Primero me saltaron deudas de patente. De patente. De multa. Sí. Bueno, ahora no sé si te creo que no corren más las nueve. Tenía como... No te digo el monto al aire, pero... 265.000 multas. Yo tenía cinco multas. Cuatro de mal estacionamiento. Claro, de hace años. ¿Te la hicieron pagar? Obviously. ¿Para hacerte el registro? Sí, no entras ni siquiera pastel, te toman la temperatura. Ah, uy, yo estoy en el horno. Sí, sí, sí. Tengo un montón de multas. Bueno, pero... el tema es que yo tenía 4 de mal estacionamiento, que ya había pagado el acarreo, pero bueno, sí. Dije, te pago. Y una de exceso de velocidad porque tenía roto el velocímetro, sí, en esa época. Bueno, te digo la de exceso de velocidad nada más. Sí. Lo otro lo dejo a tu criterio. La de, sí, exceso de velocidad, sí, era en su momento 4.000. Sí. ¿Y ahora? Y piquín. Y ahora ese 4.000 y piquín, con 2 años y piquín de distancia, sí, 13.000 pesos. Ay, la pucha. 13.000 mangos. Sí. No, y después tenés las 4 de estacionamiento. Bueno, me van a hacer no importa. No sé, vendré en colectivo. No, ¿cuál es el problema? Pero te explico, déjame terminar de redondear lo que me pasó a mí cuando saqué el registro. Estudié las señales de tránsito arriba, abajo, la montaña, todo, me sabía todo. Bueno, voy, paso los ojos, la vista, el electro, todo. Y ya me pongo, ¿viste? Cuando estaba ya en Irigoyen y, sí, hago todo el cosito, y yo entrego todo, así como cuando le das una prueba, decís, qué, sí, bien que me fue, qué, sí, bien que salí en el examen. Bueno, el tipo que estaba delante mío, bárbaro, todo, me pasé para allá, pasé, yo no pasaba a ningún lado. A mí no me llamaban. A mí no me llamaban, entonces, ¿mi examen no vale? Y yo ya lo había pagado. Claro. Ya me había sacado la foto, lo había pagado, todo. Primero te cobran y después... Obvio. Y me dice, porque en ese momento era una señora, la que estaba ahí, una señora... a ver, no quiero decir que no tenía simpatía, pero era bastante, carecía, sí, bastante de corta de sonrisa. Claro. Entonces, me dice, de 20, ¿qué tenés? 4 mal. Pero de 20 tengo 4. Está bien, le decía yo, docente. Claro, porque a mis alumnos, a mitad más uno. 4 está bien. No, tenés que tener todas bien. Me dijo, no, pero si hice 20 y 4 tengo bien, tengo la mayoría bien. Eran muy importantes, no, las 4. Claro, entonces me nombra una que me quedó grabada acá. Acá, por ejemplo, me dice la mujer, no así toda mal. Docente también acá, sería. Acá, por ejemplo, cuando se te pregunta... ¿A qué distancia de la parada de colectivo podés estacionar? Entonces yo usé el sentido común y dije, a ver, si hay una parada de colectivo, ¿dónde estaciono? ¿Cuando más lejos mejor o no? ¿No hubiese usado ese sentido común? Bueno, no era así. Tenía una distancia específica. Bueno, entonces dije, ¿pero vos qué pusiste? ¿Cuanto más lejos mejor? Pues yo le puse lo más lejos. Ah. Entonces me dice, acá pusiste esta distancia y era esta. Ah, le digo, ¿sabés qué pasa? No sé. Mirás, no sé, acá me parece que hay gato encerrado. Le dije, yo soy mal, cocorita. Y que porque yo hace 20 años que manejo. Y la señora... muy suelta de cuerpo, se da vuelta con su sonrisa que no era pronuncial, pero me mira y me dice, sí, querida, hace 20 años que manejas mal, vení la próxima. Y yo me quedé. Y entonces llego a casa y le digo, ay, me dijo que manejo mal. Me mira y me dice, ¿y te dijo la verdad? No. Bueno, y a mí me quedé traumada. Mal. Bueno, sí, era municipal. Me quedé traumada. Vos viste como la de Gasalla. Sí, me quedé traumada. Entonces fui otra vez y volví a ir, y volví a ir, y volví a ir. Dije, yo no sé, un día me macheteo, si no, porque no. ¿Te querías hacer fuiste una... varias veces? Fui 3. Para la y la tercera era la vencida. Sí, habrán dicho. La tercera era la vencida. Pobre mina, dáselo. Porque ahí viene. Claro, ahí viene otra vez. Ahí viene la loca la de la bota. La de la bota. Tal cual. Sí, escúchame, tal cual. Te quiero hacer una salvedad con respecto a que el primero te cobran y después. En este caso, no. No, no te cobran. Sí, te cobran. Pero primero ven ese tema de las multas. Porque si no... bueno, pero primero paga las multas. Primero pagas sí, igual. Sí, bueno, pero quiero decir, no es que ese día vas a tener que pagar. Lo que sí no perdés es el turno, ¿entendés? Entonces te ponen todo pendiente, vos no, cuando lo resolvés dentro, creo que son de los 90 días, lo resolvés y... ¿Qué 90 días? Con las deudas que tengo, no lo resolvés ni para fin de año. Claro, tenés que sacar un préstamo. Claro. No, ya ni préstamo puedo sacar. Chicas, qué mal que estamos. Tendría que poner una cabina así aleatoria que diga préstamos. Son las 5. Bueno, su turno. Sí, es el turno. Es el plin, plin.

El mediodía ya pasó. El sol comienza su regreso. El otoño marca su tiempo. Muchachos, le aviso que mañana está por el indicado que está de lluvia para mañana, le aviso. Y el frío se hace notar. Como estaca clavada en el hielo. Aquí, 128, base, mirá, estoy. Tengo sueño y frío. Ya me quiero retirar. Acá estoy en la garita de Plaza Mateo esperando que llegue mi relevo para irme y solicito permiso de retirarme, base. Espere el segundo 128 que voy a ver quién tiene que entrar ahora. Aquí base, ¿me escucha 128? ¿Ya me puedo retirar? Negativo 128, consulté la grilla de turno y acá me da que en 10 minutos le toca entrar a usted. ¡Abrigate! Entra en calor. Subí el volumen. Subí el volumen y pasa un otoño 2021 superactivo. Hacelo con Radio Box 102.9. Sentimientos que nos unen. No, esa es la cancha, ¿no? Porque esa parte, claro. Esa es la cancha. No. Chicas, comportemos. Comportemos porque acá tenemos. Hoy dijimos que vamos a estar dedicándote el problema a el programa. El problema no, ya. El problema lo tenemos nosotros. Un momento, problema más. El programa a vos, mujer argentina. Mujer y argentina, como bien, ¿sí? A las frases que... Sí, también a todo lo que tenga que ver con la mujer, porque el próximo programa lo vamos a dedicar pura y exclusivamente a la estética. Mira, a la estética de la... A la estética. Yo que iba a traerle Mompay en la semana que viene. Ah, sí, también, ¿eh? A la nutrición. Claro. A la nutrición, a la estética, a la nutrición y todo. Para ello, nosotros nos vamos... A comunicar. A comunicar con una... ¿Cosmetóloga? Sí, exactamente. ¿Colega? Ah, es colega tuya, sí. Claro. Vos sos cosmetóloga. Sí, cosmetóloga, sí, cosmiatra. Sí, sí. De todo. Bueno, acá vas a tener una competencia. No, porque hay lugar para todo. Hay lugar para todo. Vivi es una... Yo tengo dos manitos, nada más. Es una cosmetóloga que, aparte de ello, tiene una academia donde también dan cursos para las chicas que quieran aprender y demás. Y nos va a decir... También colega es. También colega. De clase. ¿Ah, vos también das clase? Claro, sí. Ella. Ay, vive ¿qué en das? Un termo. ¿Qué das? Estética corporal. Ah, mira, no sabía. Bien ahí. Sí. Bueno, de colega a colega. Colega. De colega a colega. Sí. El viernes que viene prometió acompañarnos acá para que sacarnos un montón de dudas en cuanto a su trabajo. Pero ahora la vamos a tener al aire para una que. Una pequeña introducción. Sí, para que le hagamos todas las preguntitas que nosotros queremos. Sí. Por ejemplo, le vamos a preguntar cómo se arregló en la pandemia también. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de ese tema? ¿Cómo se reinventó? Porque, pobre, habrá estado parada cuatro meses. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Vivi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Acá estamos, divirtiéndonos un ratito. Bienvenida, no contaban con mi astucia. Te cuento que acá somos tres mujeres y argentinas que nos encanta la belleza de la mujer. Entonces decíamos, le contábamos a nuestros oyentes que vos, aparte de tener una academia, sos experta en cosmetología. Y contanos un poquito, ¿qué es tu, en dónde incursionas? ¿Cuál es tu ámbito? Les comento, y me encantó el nombre del programa, no contaban con mi astucia. ¿Viste? Hay términos que hay que aprender a utilizar o a conocer. Una cosa es una experta en belleza, que es una persona, una mujer, un hombre, que vende artículos de una línea determinada por catálogo, les dan capacitación, y no quiere decir que no tengan conocimiento. Después sigue la cosmetóloga, que es habitualmente lo que vemos en cosmetología, quien hace una higiene, una limpieza de cutis. Y después sigue la cosmiatra o dermatocosmiatra. Yo soy dermatocosmiatra hace muchos años, he trabajado en el Hospital de San Francisco Solano y hemos dictado cursos formando un montón de cosmetólogas y es un orgullo saber que cuando en la zona sur no existía absolutamente nada, el querido hospital Dr. Eduardo Oyer contaba con un servicio a la comunidad de dermatocosmiatría a cargo con la jefatura del doctor Carlos Vázquez, quien es dermatólogo. Qué bueno. Y vos, hola. Sí, ¿me escuchás? Hola, te estamos escuchando nosotros, Vivi. Sí. Bueno, y vos ahora, por supuesto, no estás en el hospital, pero sí has tomado otros caminos, otros rumbos. Contanos un poquito, ¿qué es más lo que nos gusta a las mujeres? ¿Qué más lo que hacen ustedes? Lo más pedido. Lo más pedido, digamos. Van las señoras o las chicas, y ¿qué es lo que más les gusta hacerse a la mujer? Y la mujer lo que busca es no envejecer, buscamos el elixir de la vida, la eterna juventud. Ahora hay que aprender a llevar con hidalguía los pliegues o las arrugas que son naturales de la piel. Entonces, aprender a diferenciar una buena calidad de piel no quiere decir que no puedas tener un pliegue. Y muchas veces piensan que es por la edad y otras veces es por la edad que no vemos bien, que tenemos gestos que marcan, nos dejan su marca en el rostro, como también la sonrisa. Una buena profesional cuando hace un diagnóstico para poder hacer, la cosmetóloga o la cosmiatra no hace una limpieza de cutis, es un tema de cursada. Hacemos higienes faciales o corporales profundas y trabajamos sobre un órgano vital como es la piel. Entonces se cree que es nada más que pasar una cremita, la otra, una máscara, y es mucho más profundo el tema. Una buena cosmetóloga, una dermatocosmiatra, analiza en profundidad la piel y en ese análisis descubre hasta un montón de temas psicológicos que podemos estar pasando las mujeres. Mira. Angustias en la marca de expresión, los problemas hormonales que se van manifestando, ya sea en mujeres, en hombres y en adolescentes. Ajá. Pero vos hablabas de qué más nos preocupa, sí. Y a la mujer lo que más le preocupa son la aparición de las arrugas o pliegues. Ajá. Y la cosmetóloga es cosmetóloga, no es maga y no es cirujana. Entonces, excepto que te toquen las manos de un muy buen cirujano que haga un perfecto trabajo y no quedar como el típico que pareces una caricatura. Exacto, que, sí. Sinceramente, no me agrada, yo prefiero llevar los pliegues de una buena vida porque todos tenemos avatares en la vida, pero que marquen los años o el paso de los años, pero tener una buena calidad de piel. Por ejemplo, hay un término que se usa, y quiero tener la piel brillante, no, una cosa es tener la piel luminosa porque está tratada, sí. Y otra es tener la piel brillante por exceso de secreción sebácea. Ajá. Entonces, son términos que habitualmente no se manejan y que hay que ir conociendo. Una piel hidratada, tratada, refinada. Hay distintos mecanismos para hacer un peeling, que es un tema. Eso te iba a preguntar. Una palabra que. Porque ahora no estamos en época, ¿no? Hace tantos años que se instaló. Uh-huh. Hoy por hoy hay distintos. Nosotros usamos principios activos. Dentro de los activos que hay, habitualmente se dice que es la época del año donde se realizan los peelings. Dentro de los principios activos que tenemos, hay uno que es el de menor molécula y lo que más utilizamos, y es el ácido glicólico. De acuerdo a la concentración que tenga ese ácido glicólico, es como debemos... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Sí. Es como debemos... encarar el tratamiento. Claro. Ahora, hay otras épocas del año donde también podemos realizar peeling en distintas zonas del cuerpo y en el rostro menor concentración, siempre y cuando la persona se comprometa a cuidar y acompañar el tratamiento. Claro, son esos peeling. Se realiza un peeling. Esos peeling que son fuertes. Por ejemplo, yo una vez me hice uno, parecía el increíble Hodge, se me caía toda la piel. Me mandaron a casa así, me pusieron la crema, todo eso. Me dijo, mañana se te va a empezar a caer la piel. Y yo parecía un pescado, ¿viste? Era una cosa que se me caía, pero me quedó bien, o sea, a ver, acá la chica se ríe. Vamos. Pero pude haber, nadie me controló, ¿viste? Pude haber quedado mal. Claro. Te comento. Hay un factor que parece que es contraproducente. Lo que uno busca es una descamación. El peeling puede ser a través de insumos químicos que utilizamos o mecánicos. Uno que está muy de moda es la punta de diamante, o hoy están usando el dermaplaning. Y son mecanismos, yo siempre digo que un profesional bien formado debe trabajar muy bien con sus manos y conocer mucho de principios activos para poder llevar a cabo tratamientos. Si a vos te hicieron un peeling y te mandaron a tu casa y no te indicaron la protección que debes tener o la hidratación que máxime posterior a un peeling, claro, porque vas a sentir que se empieza a inflamar y que te tira la piel, y precisamente tiene que ver con lo que es la regeneración celular. Las células se regeneran cada 28 días en un proceso normal. Entonces, con un peeling lo que hacemos es agilizar o acelerar ese proceso de descamación. La capa más externa de la piel se llama capa córnea, que es la que nosotros tocamos. Ajá. Lo que hacemos con un peeling es afinar la, claro, capa córnea. Y queda como más luminosa, más linda, sí, más fina. Te queda esa piel de, claro, bebé. Claro, de bebé. Claro. Ahora, para hacer eso debemos tener ciertos recaudos. Habitualmente también te consultan por manchas, por ejemplo, la palabra adecuada, claro, es una discromía o una mácula, y uno se compra por el catálogo la crema para las manchas. Y sí, me pongo la crema en la mancha y se me oscurece más. Y las mujeres que tenemos hijos, que trabajamos, que, sí, por ejemplo, cuando podíamos fuera de pandemia llevar a los chicos al colegio, ¿qué hacías? Programabas el lavarropa, dejabas el lavarropa andando, llevabas al nene al colegio, volvías, te depilabas, sí, te sacabas los botes, porque decimos eso, sí, con cera y salías a colgar la ropa. Hay un montón de factores que pueden ser predisponentes para formar una discromía o una... Claro. Claro. Ahora, si yo me compro una crema y nadie me indica que no puedo tener exposición solar, claro, o debo utilizar... indefectiblemente, si me compré la crema esa, tengo que tener un protector, perfecto, o una pantalla, un bloqueador, para que no logre un efecto contrario, si no se va a acentuar aún más esa discromía o mácula que tengo sobre la piel. Claro, lo mismo, claro, sucede con el peeling. Y por eso viene al pie de la pregunta que me hacías de la época del año. Tenemos que tener en cuenta que la piel del rostro y de las manos es lo que más se expone en invierno y en verano, porque, claro, es lo que no podemos cubrir. Totalmente. Pero en realidad tenemos en pleno invierno días que son fríos, pero que son sumamente claros y hay altísima radiación solar. Entonces, así sea el invierno, debemos proteger ese tratamiento que nos estamos haciendo de peeling. Y de hecho aprovecho para decirte que con una colega como Alejandra Drogorub, vamos a poner a disposición del programa para que realicen un sorteo de una sesión de peeling gratuita para las oyentes. Bueno, pero igualmente ahora ya te vamos a comprometer para el viernes que viene de tenerte acá porque te queremos hacer millones de preguntas. Una de las preguntas que más, no sea ustedes, chicas, pero acá somos tres, Vivi, Sandra, sí, Andreita y yo. Hoy faltó Ana Laura, pero bueno, las tres, bueno, inquietudes diferentes. Lo mío son los pelos. Odio los pelos los veo en todos lados, ¿viste? Entonces, te vamos a hacer millones de preguntas en cuanto a esto de la depilación definitiva, las partes del cuerpo, dónde te ubican, cuál es la mejor, porque no siempre hay... Hay que ver, mirá, son temas todos súper interesantes y me va a encantar acompañarlas, así que me comprometo, Dios mediante, estar ahí con ustedes la semana próxima. Y hay patologías, uno tiene que saber cuál es el límite. Hay cosas que trata absolutamente el dermatólogo, claro, o un médico clínico, que necesitan el acompañamiento para tener éxito en un tratamiento del profesional médico. Hay una patología que se llama hipertricosis o hirsutismo, donde existe crecimiento de vello en zonas que son características masculinas. Claro. Ahora decimos, ¿es normal? Hay un grado de normalidad y eso lo mide el médico. Claro. Donde hay alteraciones endocrinológicas que quizás hacen que el grosor y la cantidad del vello que aparece no sea la normal en las zonas características femeninas, claro, sino en las masculinas. Claro, que vos decís, mira, y ahí es donde viene pelo, que es bien que a veces no lo aguantás. Bueno, todos estos temas los vamos a tratar el viernes. Quiero que me digas, que tires un teléfono, Andreita, tomá nota. Para ¿a dónde te pueden encontrar nuestras oyentes, nuestros oyentes, porque también trabajan ustedes con nombres? ¿Dónde pueden contactarte, Vivi? Mi teléfono tiene característica de otra provincia, que es la que elegí y me encanta, pero bueno, mis padres están grandes, así que volvimos para disfrutar de ellos, y es la característica de la provincia de Mendoza. Así que lo pueden agendar y comunicarse por WhatsApp al 2634 ¿sí? 587546. Bueno, lo vuelvo a repetir para que nuestros oyentes y nuestras oyentes, si nos están escuchando, aparte de saber que va a venir Vivi la semana que viene, pueden contactarse por WhatsApp al 26 34 58 75 46. Todos pueden llamarla, hacerle preguntitas, ella va a estar a disposición, y también, ¿por qué no?, estén atentos de que el viernes va a venir a contarnos un montón de secretos que tienen que ver con la belleza de la mujer. Yo, Vivi, te quiero agradecer. De la mujer y el hombre, ¿sí? De la mujer, del hombre y de los adolescentes. Hay un tema que es sumamente importante, Vero, sí. Que es el tema del acné, por ejemplo, y quizás lo ignoramos y marcamos marcamos en la vida del adolescente y cómo puede enfocar la vida y desde el punto de vista psicológico, el que tiene acné y el que no lo tiene. Ajá. Y siempre podemos pensar que la adolescencia tiene que ver con la sexualidad y no tiene que ver con un cambio hormonal. Entonces decimos que puede ser pasajero y no le damos importancia o relevancia al tema, y que quizás ese adolescente, ya sea mujer o varón, necesita una atención dermatológica porque necesita el acompañamiento de un tratamiento terapéutico, de medicación, y deja grandísimas secuelas que después se pueden tratar, pero algunas no. Ah, así que perfecto. Hay muchos... Yo te voy a hacer una pregunta, pero no me la contestes ahora, la dejamos picando para el viernes. ¿El acné en el adolescente se cura o no se cura? Vamos, el acné se padece toda la vida, y te lo voy a profundizar la próxima semana con tips caseros. Bien. Para tener en cuenta, donde no tenemos que comprar un producto, sino aprender a convivir con lo que tenemos, que es el acné. Bueno, Vivi, nos encantó. Así que te esperamos nosotros el viernes, después hablamos por privado y volvemos a decir que las pueden encontrar en el 26, 34, 58, 75 y 46. Ustedes llamen y pidan hablar con Vivi, le dicen de dónde la contactaron. Vivi, te queremos mandar... Me dejan un mensaje y mencionan el programa, que me encantó el nombre del programa. Ah, bueno, Vivi, te mandan... Chicas, ¿ustedes quieren decirle algo a Vivi? Porque hablé yo. Un saludo y las... Te esperamos el viernes. El viernes sí, llenamos de preguntas. Perfecto, voy a ir con gusto, Dios mediante. Bueno, Vivi, muchas gracias. Te mandamos un beso. Chau, chau. Excelente viernes para todos. Chau, gracias, chau. Gracias, chau, chau. Bueno, y así pasó con nosotros, Vivi. Ella nos va a sacar de todas las dudas. Me encanta, porque primero que sabe un montón, segundo nos explicó bien, y el viernes va a venir a explicarnos bien, bien, bien esto de los adolescentes, lo de los adolescentes, que viene re bien, para los chicos. Para los chicos. Bueno, todo nos va a explicar. Y hasta pueden poner algo juntas, claro. Así. Instituto de Belleza. Y lo que te explicaba, que es un cambio hormonal y que también puede llegar a tener un rebote en otro momento de tu vida, no solamente en la adolescencia. Así que. Sí, a todas. Mí se me está rebotando. Dijo, lo tenés toda la vida. Toda la vida, si yo lo tengo. No sé si al mes, pero puedes rebrotarte en la menopausia. Todo. Porque reacciona. Y es como cualquier... ¿Viste que nosotros? En un momento de estrés. Claro. Pero nos pasa la reacción del cuerpo, en algún lado se dispara. Sí, nosotros todos tenemos un lugar débil. Una debilidad. Esa. Yo parece que dice, estoy debilitada. Ya la zona débil. Estoy entrando en zona débil. Por eso ahora, 5:30, Damiancito, yo sé que acá Andreita hizo los deberes toda la semana y te instruyó para que pases un hermoso y lindo tema que nos acompaña.

hacernos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, que llaman los tambores. Olvida los temores, que el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más y mueve esas caderas. Mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Vamos arriba, claro. Pum para arriba, que estamos terminando 5:30 ya de este viernes espectacular, donde está cayendo el fresquito ya, ¿eh? Sí, se nota el fresquito, se acá va yendo el sol, se está poniendo el poncho. Se va yendo el sol, se va yendo el sol. Sí, se va yendo el sol. Deja de calentar el techo. Sí, aprender la estufita. Yo tengo concha para arriba la casa. Ah, bien ahí. Sí, entonces se calienta la chapa y ya está. Ah, bien ahí. Sí, se va el sol y cagas. Y sí, muy bien. Che, alguien me dice, me mandaron, chica, se rayó el disco. ¿Por qué? ¿Pasó? No sé. Se rayó. El disco no sé si se rayó. Nosotras a lo mejor puede Nosotras ser. un poquito. Somos tres rayados. Sí. Bueno, pero entramos en el bloque que a mí más me gusta. Bueno, alguien nos escucha. Este es el... Sí, alguien nos está escuchando. Por lo menos para que nos digan eso. ¿Y por qué no nos dijo si... ¿Se rayó el disco? No, lo de la garrapata. Y lo de Caro sin aniso, claro, eso, por lo menos llamá y contá. Fueron a pasear por toda la ciudad. Bueno, nosotros ya igual ya tenemos nuestro asesor Pilincho que ya nos averiguó. Yo les digo que este es el bloque que más me gusta. ¿Saben por qué? Porque acá es donde nos enteramos de todo. ¿Ah, sí? Sí, nos enteramos de lo que hace la farándula, el vecino, la vecina. Acá mandamos al frente a todo. Manda Tuti al frente. Claro. Tenemos la cámara de seguridad. Sí, a todo tenemos. Todo bien documentado, ¿eh? Y todo bien guardado, como dice Ventura. Porque yo sé dónde está la madre de Luis Miguel. Sí, ¿en qué? ¿Dónde dice él que está en un loquero? Sí, no te digo. Ya veremos. Sí. Yo les digo que este es el sector, la parte del programa que más me gusta, porque es donde, viste, más nos divertimos. Una dice una cosa y uno dice otra. Pero antes de entrar en esto que nos dicen las filosas, por todos los chistes que manejamos de altura, porque a veces estoy en la terraza, otras veces. Siempre. Al día, nosotros vamos a ir con un llamadito de un oyente que acá me está diciendo Dami. A ver, ¿quién dejó su llamado en el día de la fecha? Hola, hermosas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Y sí, me tuvieron secuestrada. ¿Qué quieren que les diga? Estaba escuchando el tema este del COVID, del COVID bicho. Te puede atrapar en cualquier lado. Todos estamos contaminados. Lamentablemente, es así. Un año y medio cuidándome. A ver, vos decís, sí, me pongo el alcohol en gel, voy con los guantes descartables. Tenía que hacerme las planillas de la diabetóloga, sí o sí. Fui el 8 de abril y vos sabés que hoy me entero que mi diabetóloga estuvo aislada. O sea que en ese interín estuvo el bicho. Ay, mi perro se enloquece, le digo que tiene COVID. Salí. Entonces, te cuidás. Porque ahora la gente te dice, bueno, ahora cuídate. Ahora cuídate, que siempre me cuidé. No salgo a ningún lado. La verdulera me trae la verdura a casa. No. Fue de terror, chicas. Realmente ahora me falta un poquito el oxígeno. Las quiero mucho. Esto es algo que es como que no se sabe muy bien qué es, cómo actúa y qué te hace, pero realmente es una enfermedad solitaria, horrible. Te quedas en cuatro paredes, no puedes respirar. Muy triste. Tenés que tener mucha fortaleza. En parte, eso es lo que me salvó a mí. Aida, la vecina. El haber dejado de fumar hace 11 años. Entonces me encontró como un poco más plantada con el tema de los pulmones. Si bien tuve neumonía bilateral, Salí adelante. Me costó muchísimo todavía, por supuesto que ya me dieron el alta el 28 de abril y 15 días tengo que estar guardadita. Así que acá estoy, chicas, por el altillo la saludo. Chiquis, acá estoy otra vez, Aida. Carozo era el perro azul y la garrapata es narizota. Es la garrapata beige. Ay, Aida, cómo te quiero. Te mandamos acá todas un beso enorme. Aida, Ami te está saludando desde el balcón, desde la ventana de la radio. No sabíamos que te habías contagiado de COVID. Bueno, lo bueno de sabíamos todo... Sabíamos que andaba Pachucha, el otro día nos contó, pero bueno... Sí, no. Lo bueno de todo es que... Te sale adelante. Te saliste adelante, que mejor, que como que vos decís... Escuchar. Claro, que hay que tener mucha fortaleza. ¿Y qué más? Sí. ¿Y qué más? Sí, sí. Y que yo tenía razón. A ver qué. Que narizota era una garrapata. Ah, viste, Aida, al final le diste la razón a Andreita, que narizota era una garrapata, porque para mí era una rana, no sé de dónde lo saqué. Pero bueno, cada uno mira la vida con la perspectiva que se le antoja, claro. ¿No es cierto? Vos podés mirar esta ventana y decir que es cuadrada, y yo te digo, yo la veo redonda. Claro. Y es redonda. O es una pecera, bueno, no. Bueno, ponete los lentes, veo. Claro. No, trae los lentes. No trae, no trae los lentes, bueno, que la ve redonda. Ahí, claro. Estamos con Susana Jiménez, le tengo que estar escribiendo los números re grandes. Claro, Aida, te queremos un montón, seguí cuidándote porque somos conscientes de que te cuidaste del primer momento, hacé lo que el médico te dice, cuídate del frío, prendé las estufitas, quédate adentro, que todo el mundo te mime y que te hagan compañía, aunque sea a la distancia, porque uno a veces también lo necesita. Vieron que ahora este tema de WhatsApp, que por suerte existe la videollamada y todo lo demás, es como que acerca más a la gente. Sí. Es como que nada, te enternece y bueno, nada, puedes estar más cerca de tus seres queridos que antes, que era una carta, por ejemplo, que llegaba 30 años más o menos, sí, carta, sí, cuando ya había. Bueno, hay algo que nos va a llegar palmado, muy rápido a nosotros. Mirá. ¿Dónde caerá el cohete chino? ¿Y a dónde va a caer? ¿A dónde? ¿Y acá? ¿Dónde puede con caer? Con todos los supermercados chinos que tenés. ¿A dónde va a caer el cohete chino? Acá. El chino nos mandó la vacuna y nos mandó el cohete. En Chinolandia va a caer. Vamos con otro llamadito para así atendemos todas las necesidades de nuestros oyentes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola, los estoy llamando desde Almagro y quería pedir un tema para el amor de mi vida, que mañana cumple años, de Rafael, como yo te amo, porque nadie lo va a amar como lo amo yo. Y también le quiero mandar un saludo a mi hijo León, porque hoy fue al médico y se dio dos vacunas y acá estamos escuchándolos todos. Así que, bueno, eso, chicas, la radio genial. Un beso grande. ¡Wow! Nadie te va a amar como yo te amo, de Rafael. Damiancito, ¿lo tenés preparado ahí? No. Bueno, pero bueno, Damiancito ahora ya más luego lo va a preparar un poquito más luego para dedicárselo al amor de su vida. Que Paola nos llamó. Paola, gracias, Paola, de Almagro. Un beso a Leoncito. Por haber escuchado el programa. Y bueno, antes de poner el tema que nos pedía Paola, les queríamos decir que estamos ayornándonos con esto de los chimentos y ya tengo cerrado el caso Kavak, que tanto me preocupó la semana pasada. Caso cerrado, así como la pistola, paso cerrado. Sí. Bueno, sí. Resulta que el señor de miembros pronunciados, como dice en los que lo conocen, puso una cautelar. No se puede hablar del señor Bueno, no. Ya lo nombraste. Eso es. No se puede hablar. No, claro. No. Está totalmente prohibido. Él no quiere que... El único que puede hablar de su vida privada es él y no va a hablar. Mira. Va a resolver todo de puertas para adentro. ¿Puedes decir que se lo avise a la mujer? Porque la mujer... claro, fue la que tiró todo el... Sí, fue la que tiró la onda. Pero no, él puso una cautelar, contrató al San Burlando le chantó y cerró la nota. Ya está, no está más el chumerío. Listo, no está más el chumerío, nadie más lo corneó ni no salió con nadie. No podemos saber más nada. Nada, va a quedar todo en la nada. Y esto me indigna. Y no tenemos tema, entonces. No, no me indigna, porque, a ver, escúchame. Claro. Vos la haces y después... Claro, ¿viste? Así no. No. Como, por ejemplo, casos que quedan cerrados, otra vez al caballo, diría mi abuela, Luli Salazar, chicas, no para. Pobre, qué infeliz. No. Ay, no. En todo sentido lo decís, ¿no? En sentido figurado. En sentido de la antifelicidad. Es infeliz. Sí. Infeliz. Bueno, es infeliz igual. Está infeliz. Como diría Cobos, no feliz. No feliz. Porque está todo el día machacando, retrato. Pero buscate otro manchi. Que te llene de felicidad. Sí, o ninguno. Nada. Y bueno, y acá me paro. Y voy con este chimento. Uy, mira la pose. Con este chimento que, señora, no es un chimento, sino es algo que ha salido y que ha circulado ayer por las redes absurdamente desde mi punto de vista, ¿no? Porque habrá otras, sobre todo feministas, que no van a coincidir conmigo. Resulta ser que después de 500 años se dieron cuenta los genios del mundo moderno que Blanca Nieves había sido besada sin autorización de ella por el príncipe azul. Pues yo les quiero decir que si a esta altura de mi vida estoy dormida y viene un príncipe azul con sus castillos al hombro y sus bolsillos llenos de amor y de otras cuestiones también. Sí. Y me besa, despertándose de los lugares donde ya no me queda ni un problema más por registrar. Pero yo me pongo feliz. Pero yo lo agarro, lo tiro contra la cama. A ver. Aparte que ellos ya habían tenido. Se conocían. Se habían chateado varias veces. Habían macheado. Yo me pregunto, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? No, yo digo, el que se puso a fijarse por en eso, eso. Por eso. Qué rebuscado. Por favor. No tener nada que hacer, se llama. Escuché ayer a una periodista que se hace, pero yo no le puedo enseñar a mis hijos que hay que besar a una mujer cuando está dormida porque... es un delito. Sí, comparto. ¿Cómo vas a besar a una mujer cuando no la conoces cuando está dormida? Ahora, si es mi marido que estoy dormida y de vez en cuando me da un beso, a ver, y mi inconsciente... Besame. Mi inconsciente no quiere poner porque estoy dormida, tampoco lo voy a denunciar. Claro. Capaz que haces de todo en respuesta a ese beso. Bueno, y después decís, ay, estaba dormida, no sé qué pasó. Pero aparte, recuerden, dijo esta periodista que está con el amigo Rial, que hay un futbolista preso por besar a una persona que estaba dormida. No, querida, yo te lo voy a retrucar. No la besó, la abusó, que son dos cosas diferentes. ¿No es cierto? Son dos cosas distintas. Este pobre y hermoso príncipe azul se fue con su espada y la besó para sacarla de todos sus problemas. Pero que me vengan 40 príncipes. Yo me quedo con el del bolsillo lleno de amor. Sí. Que rebalse de amor y de otras cuestiones también que tienen príncipes. Lleno de oro, por ejemplo, lleno de billetes. Sí. Y a esta altura de la vida, ¿lo voy a rechazar? No. ¿Por dormida? Aparte, tenemos que separar la ficción de la realidad. Es Blanca un cuento Nieves. De hadas. Lo que pasa es que nos quieren cambiar la vida, nos cambian todo, ¿viste? Todo lo que pasó cuando éramos chiquitas, entendimos todo mal, parece. Pero entonces con ese criterio no se puede pasar ninguna película que a donde haya algo de agresión, porque estamos enseñando, dale. Ahora, por ejemplo, son dos cosas distintas. Esta película de Blancanieves es una cosa diferente. Ahora sí, por ejemplo, a mí me incomoda un poco cuando a veces... miro hacia atrás y veo el programa de Francella, ¿no? Casados con hijos, a mí me incomoda. La trata ella como una tontarada, ¿viste? Como, la bruja, la fea, la peluda, la gueta, todo. Y si, eso no me gusta. Es poner, ¿viste?, a la mujer en un lugar donde me incomoda. Pero igual es un ida y vuelta, ella también lo... Es un juguete. Bueno, es un jugueteo, pero eso... me puede llegar a incomodar. Ella se, está, es evidente que está con una peluca, que está toda... Claro. O sea, es una situación... Es una situación bien, una sátira. Exacto. Una sátira. Pero bueno, todavía eso te puedo llegar a decir, bueno, por ahí lo puedo... También llamado vodevil. O sea, exagerar pero, claro, sobre los... Pero Cenicienta, la Blancanieves. Déjala tranqui. Por favor, ¿cuántos cuentos le habremos contado que vino el príncipe azul? Aparte, todas las princesas antes se echaban a dormir, siempre pasaba algo. Todas. O se pinchaban con un coso, se eso no va a pasar ahora. Y el maltrato, claro, Cenicienta, el maltrato. Claro. Caperucita, el lobo que te come. Exactamente. Que nos coman, ¿viste? Los tres chanchitos. Los tres chanchitos. Claro. Bueno, no. Pero no, le hacían bullying a esos tres animales. A esos tres chanchitos. No, claro. Sí, tres chanchitos, claro. No, eran tres... Tres esbeltos animales. Claro. Bueno, eso la verdad que me tres esbeltos puercos. Que dije, ¿pero dónde estamos yendo? ¿Camino a qué? Por ejemplo, también, el señor Listorti con su esposa. Ay, pobre hombre, también. Lo destrozaron en las redes, pero ya no se puede hacer ni un chiste. Están jugando entre ellos. Aparte, están jugando entre ellos. Yo me pregunto, ¿ya no se puede hacer ni un chiste? ¿No se puede hacer un chiste? ¿No es cierto? Claro, pero aparte era evidente que estaban jugando entre ellos y se divertían de pero si es en sus redes. En su, es una vez me dijeron a mí, no, una vez también me dijeron lo que pusiste en el estado. Bueno, es este estado de WhatsApp es mío. Es mío, si vos me lo querés leer es tu problema. No, y me bloqueó encima, pues yo... Pero no era para una persona, no era nada. Claro. Algo que yo puse porque puse... Pero bueno, no entendía cómo se manejaba el tema del estado. No, es que no me se importa que me bloquee, que me importa. Sí. Yo, vos que me la estás gente mirando. No está bien, vos chicas. Estás mirando un estado ajeno. Ajeno. Claro, y encima... No me criticándolo. Me dice de todo y le digo, y encima que no mirás... Sería bueno que ahora, no lo mires. Yo les hago cuando una no lo dije así, claro. Cuando no miré nada, no había mirado, te bloqueo. Claro. Y me bloqueo. Dos. Qué ignorante. Qué mal que está la gente. Sí, sí, sí. Vieron sí. Que yo cuando estoy veo con ganas esto, de agredir. Yo cuando veo esto, digo que dentro de todo me estoy rescatando bastante. Sí, claro, pero, porque te está... Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estás sí, un poquito deteriorada físicamente del pelo y todo eso, pero bien, pero sanamente. ¡Sanamente! Sí, sanamente. Igual te digo que está más calmada, ¿viste? Que te decíamos otras veces, ¿eh? Está o cansada, fin de año, no, cansada. Fin de año fue muy loco. Sí, pero contene. Ahora ya está estoy distinto. Más, sí. Sí, estoy vieron, Sandra, sí, estoy diferente. Y yo ya te conozco. Sí, ya me conozco. Somos viejas conocidas. Y le voy a contar una anécdota de hoy, ya con esto creo que ya podemos ir cerrando. No voy a poner el contexto ni en qué, ni en cuánto, ni en dónde, ¿no? Dale. Resulta ser que nosotros necesitábamos personal nuevo en la escuela, ¿no? Bueno, como nosotros hacemos los reclamos correspondientes con mi amado y hermoso secretario, que le mando un beso, que haría yo sin él. ¿Cómo se llama? Gabi. Gabriel Salazar. Gabriel. Te mando un beso enorme, la verdad, sí, que Gabriel. Fue caído del cielo. Es un... Del suelo. Del cielo. Y del llegó al suelo, eso sí. Del cielo, Gabriel. Al suelo llegó, pobre. Pobre, ¿a dónde vino? ¿A dónde mira, Gabriel. Me dijo, a este ¿dónde suelo. Caí? ¿A dónde caí? Sí. ¿A dónde a caí? Tu suelo. Solucionó todo. Mirá, tiene manos mágicas. Sí, o sea. Bueno. Sí, manos mágicas. Bueno. Bueno, él manda los pedidos correspondientes y viene una señora, ¿no? Yo hoy vine tipo 10 años. Y veo que me mira. Oh, ¿qué tal ustedes? Fulán tal, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Y veo que se pone a hablar con otra de las chicas. Entonces yo me acerco a la otra que le tengo más confianza porque es nuestra desde hace muchos años. Y digo, ay, no me digas que la señora ya trabajó con nosotros porque está hablando de que... No, me dice, te conoce de otro lado, Vero. Ah, sí, no sé, después pregúntale de dónde. Claro. Resulta ser que yo en la semana estaba muy enojada. Les voy a contar a mis oyentes, muy enojada, enojadísima, porque no me llega el turno de la vacuna, porque no. Tengo millones de años y porque joder, veo tampoco. Que, bueno, tampoco soy una vieja, ¿no? Pero bueno, y veo que hay gente joven por ahí vacunada y qué sé yo. Entonces tengo un vacunatorio cerca de casa. Voy por ahí, paro en el vacunatorio con toda mi documentación, mi archivo, la app y todo eso, y le digo, ah, dígame, señorita, vengo a ver porque me parece que puede haber un error, porque yo soy docente de riesgo. No, usted tiene que esperar el turno cuando vengan los menores de 60. Digo, pero yo soy docente. ¿No era que nos iban a vacunar a todos? Bueno, va la señora con mi documento, se fija y me dice, no, usted va a ser vacunada cuando ya haya vacunado a todos los de menores. Ah, pero qué vergüenza, dije yo, esto es una vergüenza. ¿No? Ah, ¿vos te parece que yo con mis años tengo que esperar? Estaba muy, muy mal yo. ¿Qué? ¿Cuándo me van a avisar? Nunca me avisan nada. Manga de sinvergüenza, me doy vuelta, ¿viste? La chica pobre no tenía nada que ver. Bueno, resulta ser que mi señora esta nueva estaba ahí presente. Entonces hoy me dijo, sí señora, yo la conozco de, ¿usted es la loca del que día vino de antes de ayer del que usted estaba muy enojada? No sabía qué agujero meter. Me dije, bueno chicas, a bajar un cambio, porque esto no puede ser. Bien, me conocen ustedes, me conocen no. Ya te conoce todo aquí. Ya me conoce todo, no. Entonces tengo que bajar. No se puede hacer. Vos tenés un rango que no podés. No te bajé de la camioneta, pero no te bajé de la camioneta. Yo sé lo que te digo. Aunque no tengas el registro. Y si te vacunas, que te vacunen en la camioneta. Ahora tengo todo. Tengo turno para BTV, turno para registro, turno para todo, turno para todo tengo. Bueno, está bien. Ando muy bien, con todo en el celular, el turno, pero ando bien. Está bien. Pasarlo a un escrito o algo, por cualquier cosa. Sí, por las dudas. No, por si te quedas sin batería, no es que le vaya a pasar algo a tu celular. Totalmente. Algún día que totalmente. Sí. Ay, y ahora, hablando de eso, los que van a Miami, que estaban mirando, 25.000 euros para vacunarse. Bueno, no las celebrities. Sí, sí. Ahí te vacunan. Las celebrities te vacunan. Así que bueno. Acá seguimos esperando. Vamos a escuchar el tema que pidieron. Vamos a escuchar que quedan 5 minutos, Paulita. Dale, para vos esa. Y el amor de tu vida, Rafael. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, nadie te amará, que como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con toda mi fuerza, yo, y yo, y yo. Te amo como Qué lindo tema. Lindo tema para dedicarle al amor de nuestras vidas. Te amo yo. Anda buscando cucharita. Este tema anda buscando cucharita. Cucharita, cucharón. Qué festejo mañana, ¿eh? Sí. Qué festejo. Sí, bueno. Le deseamos que se preparen. Sí, le deseamos lo mejor y que festejen lindo su cumpleaños. ¿Era su aniversario? Cumpleaños. Cumpleaños, así que... Estaba el dicho ese que dice, prepárate el 6, el 7. No, prepárate el 7, que el 8. Mira, justo. No, pero ¿qué se te lleva? No, viste que estaba... Era porno, que decía, preparar el 7, que el 8 nos casamos. No, nunca lo escuché. Sí, preparar el 7, que el 8 nos casamos. No lo escuché nunca, claro, te estoy diciendo. Claro, porque lleva, preparar el 7, que el 8 nos casamos. Ya está, ya lo entendimos. Bueno, gente, les queremos desear un hermoso fin de semana. Aparentemente se viene fresquito, pero lindo. Que la pasen en familia, que todo esté en paz, tranquilo. Esperemos que vayan de a poquito bajando los casos de COVID, de contagio. El que puede quedarse en casa, que no tiene la necesidad de estar saliendo para traer el mango, quédese, de verdad, quédese en casa, mire una peli, juegue a las cartas, limpie, barre, cocine, pero quédese en casa. Y el que tiene que salir porque no le queda otra, porque con eso sustenta a su familia, hágalo y trate de lo posible de cumplir con todas las medidas sanitarias. Barbijo, distanciamiento, alcohol en gel y todo lo demás. Les queremos mandar desde acá un beso enorme. Chicas, ¿algo para cerrar? Sí, está totalmente confirmado que el próximo viernes traigo lemon pie. Vamos todavía. Muy bien, lemon pie. Sandrita. Listo, hasta el viernes. No traigo nada. La cucharita trae. Sandrita, sí, trae la cucharita. Que me muero, y me encanta el lemon pie. Y yo hambre. Así que... No, riquísimo. Yo traigo. Ella conoce mi lemon pie. Sí, yo quiero el lemon pie. Quiero lemon pie. Le decimos a todos que la pasen bien, buen fin de semana. Y no se olviden que si salen se tienen que cuidar muchísimo. Mucho. Así nos volvemos a encontrar el viernes próximo. ¡Chao! Hasta el viernes. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.